Poder. El 100% de las decisiones políticas de la Argentina está concentrado en solo dos personas. El resto de los ciudadanos vivimos pendientes de sus caprichos y esperanzados en que, aunque sea una vez, no se equivoquen con sus decisiones. Argentina necesita libertad, imperio de la ley y respeto por los derechos individuales de todos. Lo que no necesitamos es soberbia, arrogancia y autoritarismo. Estamos trabajando para solucionarlo. Pueblo de la Nación. Este acto es que distintas organizaciones sociales con el sector de la producción agropecuaria estamos unidos hace mucho tiempo, estamos trabajando juntos. Hoy es un gran acto, la carpa, pidiéndole al gobierno nacional que cambie esa política que está destruyendo al país. ¿Por qué? Porque hay menos producción. Hay menos producción, va a haber más pobreza. En vez de estar concentrando la riqueza y agrandando la pobreza, tendrá que cambiarlo y por eso estamos acá.